Omnius Men. Omnius Men nace de observaciones, hipótesis y ensayos en campo de diversos conceptos y herramientas que fueron madurando en más de 25 años de experiencia profesional. Sin embargo, no debe pedírsele por ahora demasiado rigor científico ni que constituya un modelo acabado, un corpus, como se dice en la ciencia. Nuestra intención es que sea explorado con el intelecto y el ánimo livianos, con cierto espíritu de juego y acompañado de la invitación a enriquecerlo con sus propias aventuras. ¿Qué contiene Omnius Men? Ver con qué nos encontramos de entrada, un esquema para abordar el concepto, un apéndice que pasa a ser central en algunos casos, que es la introducción a la teoría, entre comillas, del casillero, y una explicación breve para compartir sobre las coordenadas, llamémosle allí, de Omnius Men, que dimos en llamar Contact, Connection y Command, por alguna influencia de mi pasado empresario 3C, me acompañan en diferentes formas gráficas y conceptuales. Una breve pincelada sobre homeopatía y organizaciones. Hay algunos principios en la homeopatía que son terriblemente útiles al concepto de Omnius Men. Debo decir también que hace 15 años, cuando empezamos a bosquejar estas ideas, había poco escrito sobre los aspectos orgánicos del gerenciar, la conexión de hombre-gerente, la investigación sobre los patrones de conducta que debieran conjugarse, conciliarse con el ejercicio profesional y gerencial. Ahora hay bastante escrito. No va a ser ni la primera ni la última cosa que concrete pasados unos años de haberse nos ocurrido, y acaso inoportunamente, o no aprovechando los beneficios de su potencial venta masiva. Pero eso no es lo que nos guía. De manera que vamos allí a comentar lo que exploramos de esto. Nos encontramos con que un ejercicio gerencial que en general es poco virtuoso, que encasilla, que no expande energía, que administra gerencia pero lidera y desarrolla poco, que utiliza un conjunto de habilidades a medias, que tiene baja dosis de autocrítica, que le falta espíritu de modificación real, que es en cierto modo autodestructivo, que desestima los afectos, que no los considera como variable, que no acepta la emocionalidad como parte incluso del raciocinio o de la buena toma de decisiones en algunos casos, que es especulativo, que anula la espontaneidad. Y eso, esos aspectos negados, esos aspectos negados parcialmente, para no exagerar, consideramos necesario acorralarlos, encapsularlos, darles un marco para ir abordándolos, para explicarnos el por qué no y para generar alguna hipótesis de por qué sí debiera haber otro modelo. Uno de los elementos es esta teoría del casillero que mencionábamos en la introducción, y los otros tres, contact, el relacionamiento con seres y cosas, con el propio ser y el ser del otro, los vínculos desde el hacer, connection, conexiones, qué asociamos para entender cómo percibir y analizar orgánicamente, qué soluciones podemos abordar que sean cada vez más sistémicas, qué conectamos al pensar, qué conectamos al decidir, command, comandar, el omniger, encomillado y patentado, el destino y el camino conducido por un líder orgánico, ¿cómo es? La calidad de vida eficaz, ¿cómo es? Los seguidores de un líder empresarial orgánico, ¿cómo son? ¿Qué es lo orgánico? Hay unas frases que, devenidas de disciplinas de creación artística, que obligadamente deben respetar leyes orgánicas para ser luego creativas. Se puede estar semanas sin comer, días sin dormir, minutos sin respirar, pero ni un instante sin expresar. Pavada de organicidad. Algo que viene del zen. Comer cuando hay que comer, dormir cuando hay que dormir. Eso es orgánico. Eso es zen. Lo orgánico es autoconciencia de lo que se sienta, siente, piensa y hace. Lo orgánico es tratar de ser coherente con ello. Y esto no es hacer lo que se tiene ganas. Un management orgánico está atento a una serie de variables y sabe conciliarlas. No es que le da impulso a lo que quiero ser meramente. Concilia, integra, discute interiormente. Podríamos decir, como principios generales de Omniagement, que se ocupa del ser gerente y luego del gerenciar, que concilia los aspectos más orgánicos, la salud, los intereses, las sensaciones, las emociones, el intelecto del hombre con su rol profesional, que fomenta una nueva aplicación de la inteligencia. Omniagement es síntesis, conjunción liviana y certera, escucha y respuesta hábil, como decía nuestro amigo Enrique Mariscal. No embarrada y cansadora, vivaz, lúcida y tranquila. Es poco papel y mucha comunicación o acción. Omniagement deja que el ser humano aparezca. Ser conscientes de cómo estamos es Omniagement. Dejarnos impactar por las situaciones, Omniagement. Ser protagonista es Omniagement. Ponerse en los zapatos del otro. ¿Alguien entenderá realmente qué nivel evolutivo implica llegar a ser esto? Ponerse en los zapatos del otro es una de las síntesis de Omniagement. Decía en la introducción que uno de los elementos constitutivos para comprender, para abordar lo refleja esta introducción a la teoría del casillero, todo encomillado, sin pretensiones científicas, pero que se enunciaría más o menos así. Cada uno tiene un modelo que guía su comportamiento, un esquema, gráficamente como un crucigrama, un tablero de ajedrez, de Go, a quien le gustan más este tipo de orientaciones, compuesto por casilleros que representan fenómenos o sensaciones emocionales, físicas o intelectuales, que les son imprescindibles para vivir. Imprescindible significa por recibir o por dar esa necesidad. Entonces, ¿cuáles son los elementos o la dinámica e implicancias de esto? Cada persona necesita llenar esos casilleros diariamente, o no más que semanalmente. Pongamos una medida de tiempo allí que pueda ser operativa. Estamos investigando este aspecto. Luego, indefectiblemente, los llena esos casilleros. Y ello es independiente de la calidad de los contenidos con que lo hace. A la vez, existe una suerte de vasos comunicantes entre casilleros que este modelo no aborda aún en detalle en esta etapa, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Yo necesito llenar mi casillero de la pasión y encuentro en el subte la mirada de un estudiante viejo que acaricia sus apuntes con los ojos ensimismados en algún párrafo. Por alguna razón el hecho se incorpora al casillero de mi emoción. Luego mi orientación será moverme a satisfacer otro casillero. En principio, entre todas las cosas que se nos presentan, tendemos a seleccionar inconscientemente las que nos proporcionarán mayor satisfacción global al conjunto de casilleros. No pareciera ser que uno selecciona solo el 20% de los casilleros que le suministran el 80% de satisfacción. Perdón, Pareto. La realidad suministra satisfactores potenciales a todos los casilleros. La felicidad o infelicidad no se debe a llenar o no los casilleros correspondientes, sino a que uno empieza el día suponiendo que ya tiene casilleros llenos, lo cual distorsiona a priori todo el esquema. La infelicidad está en la demanda más que en la oferta. Preguntas. ¿Qué significa entonces llenar un casillero? ¿Es un grado de energía? ¿Pueden aparecerse los satisfactores a nivel consciente y tender a repetirlos a sí mismo? ¿Qué hay entre cada acto de llenar casilleros? ¿Qué comunica que ha sido llenado y entonces salto, brinco a otro casillero? ¿Necesito una unidad de satisfacción de cada casillero para seguir? Aparentemente sí. Entonces, uno podría mirar su día o su actividad como que en una secuencia aún no determinada va a procurar llenar esos casilleros. Y esa satisfacción, ese pleno llenado, completamiento, ejecución, satisfacción de esa necesidad, se va a dar en diferentes ámbitos de la vida laboral, profesional, sentimental. Por eso el ejemplo del viejito, necesitaba llenar eso, lo encontré en ese evento, y tal vez ello implique que no voy a buscar hasta tanto complete los otros cuadros, buscar algún satisfactor más de mi necesidad de pasión. Ya lo he hecho. Y si lo he hecho a las 8 de la mañana, es posible que desatienda posibilidades de satisfacción a lo largo del resto del día. Estamos basándonos en un esquema diario, como decíamos al comienzo. Pero esa es la primer premisa de este omnishment o management orgánico. Esos casilleros serán cubiertos y su cobertura y el ir hacia ello condicionará nuestro modelo de acción. Los otros elementos que mencionábamos eran contact, connections, command. Contacto, conexiones, comando. Alguna pincelada a sus principios específicos. Contacto. Dentro de contact, la motivación, la única forma directa de motivación es el reconocimiento individual. La comunicación, la participación, la involucración, otras formas, acaso más tangibles, tienen un impacto indirecto o acaso contributorio. Temas tales como los reconocimientos monetarios, cuando no llegan a ser un cómo, el reconocimiento sí lo es, y el reconocimiento es cómo. El afecto aquí aparece en motivación dentro de contacto. ¿Qué pasa si hay realmente amor a los procesos que manejamos? Esas pasiones de los viejos profesionales o trabajadores en las que había un tipo de amor hoy relativamente ajeno. ¿Qué pasa si instalásemos en nuestros aquí es y ahora el verdadero amor por algunos procesos que manejamos? Felicidad y eficacia personal como metas del autodesarrollo. Algunos de los temas que... La seducción como un ejercicio sobre el cual naturalmente sabemos más que sobre sus derivados. La negociación, la mediación, la influencia. Sabemos más de de algunas de esas cosas. La preocupación de por qué el trabajo es preocupación. El análisis de las rutinas, todo lo que tengamos que hacer todos los días de por sí puede constituirse en un problema o no. Hay alguien que señalaba por ahí que el hombre es un ser estúpido. En lugar de disfrutar de lo que hay mucho, paga millones por lo que hay poco. Eso mostraba ahí en Discovery unos mineros que trabajan 60 toneladas de piedra para obtener un diamante de 2 quilates, ¿no? Tantos ejemplos hay sobre este particular. Decía una amiga y socia, ¿qué es la vocación? Aquello que, si te ganaras 3 millones de dólares, seguirías haciendo. Interesante, interesante para explorar motivación. La energía como problema motivacional. La elección de la primera actividad de tu agenda. El criterio. Un nuevo GUT. ¿Se acuerdan del gravedad, urgencia, tendencia? ¿Acaso hoy debiera ser la actividad que te resulte más estimulante? Algunos lo entienden, otros no. En fin, algunas de estas cosas discurrimos en contact, comunicaciones. ¿Qué ganamos en los buenos contactos? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Qué papel juega el afecto? ¿Qué valor tiene el acto físico de tocar los procesos u objetos que trabajamos? Esta es una acción que está reciclada ahora, casi 20 y algo de años después. Estaba leyendo el otro día en un artículo de negocios, pero Yeltsin, ex presidente de Rusia, una vez al mes hacía el trabajo de un subordinado para no olvidar cómo era aquello que supervisaba y hacer del supervisar algo más orgánico, más omnishment. Okay. Contact en comunicaciones explora los sistemas de información, que siempre son una representación. Sin duda, pero pueden ayudar a contacto. ¿Cómo serán los sistemas de decisiones en el futuro? Tal vez haya algunos sustentados en la información, o sea, en representaciones, y aquellos para los que solo se necesita contacto. Y ambos estarán legitimados por diferentes razones. En fin. Me acordé ahora de este supuesto falso, si queremos, premisa tan generalizada de las comunicaciones que son contacto. El empleado, la empresa. ¿De qué fenómeno interpersonal podemos hablar si partimos de un concepto que, al menos comunicacionalmente, no está claro? O separa entidades que se tocan más de lo que se separan. Es la comunicación de la empresa, es un promedio, es la de la gerencia, es el modelo. En fin, datos sí, opiniones no. La opinión, una tentación acotada por el dato. Este tema tan caro a la investigación social empresaria, la metodología de la investigación aplicada a la administración, es otro de los puntos que contact como uno de los elementos de omnishment explora. Conexión por un lado tiene el tema de la estructura y los modelos, las dificultades de entender con modelos simples organizaciones que no lo son. Líderes íntegros y especiales metidos en moldes y terminando excluidos por sí mismo y por ellos. El aprendizaje como un ciclo de acción, reflexión, etcétera, pero siempre como un proceso solitario. Aunque, a decir verdad, solo aprendemos con otros, pero como proceso es reconocidamente solitario. La prueba de cualquier concepto, de cualquier fuente que nos impacte positivamente, de otras disciplinas, la fecundación cruzada de las ciencias, como decía un viejo colega. Pero claro, se necesita capacidad de analogía, entre otras cosas. La imitación, aunque un estadio solo del aprendizaje, un comportamiento pedagógicamente eficaz y reconocido. Los sabios orientales lo aceptaban como tal. Pidámosle entonces a la gente de recursos humanos, por ejemplo, que sepa de otras disciplinas, como ellos les piden a otros que sepan de recursos humanos, aprovechar otras metodologías. Personalmente, muchos de los valores, habilidades y conceptos más interesantes del management los aprendí en el teatro y la música. La coordinación, el trabajo en equipo, la colaboración, la precisión y tantos. Comando es contacto, contacto es conexión. Aquel preclaro gurú, consultor, Russell Aikoff, sugería armar puestos para las personas y no viceversa. Hace muchísimo. Hoy está relativamente digerida esta y adoptada esta premisa. Es un antecedente orgánico. Un gerente en Oklahoma, en una planta muy eficaz, me decía que se ocupaba de las líneas que unen los raviolitos del organigrama, no de los raviolitos. Conectándonos con la gente. Si pusiéramos una empresa propia, ¿qué buscaríamos? Buena gente, sensible, neurolingüísticamente visual, diría alguien conocido, expeditivos, rápidos, y pediría 3 cosas, no 20 ítems. Una especie de Pareto de perfil. Conexiones, estructura y modelos. Hay algo peor que tener solo recetas y es poner en duda las pocas que realmente sirven. ¿Por qué les tenemos tanta fobia a las recetas? Porque esa manía de enseñar a pensar y encontrar las propias soluciones, sic, si poniendo 2 huevos, mezclando y etcétera, etcétera, sale una tarta. ¿Qué más se puede pedir? Sale una tarta. Al gerente de hoy se le pide que analice procesos con Six Sigma, que gerencie por objetivos, que siga algún esquema de relaciones interpersonales, los 15 factores del desempeño, las 6 bases del cambio y los 7 hábitos de la gente eficaz. Se suman, se multiplican. Es disparatado pensar que podemos elegir uno solo. Este es el dilema de que cada modelo pretende resumir todos los anteriores. Pero no es esto lo que busca conexiones dentro de Omniosmen. Busca conectar, busca conectar. El modelo está dentro y uno sabe qué capturar de cada uno de los otros que ha tenido que aprender en su vida profesional. No es un modelo más. ¿Cómo conciliar la necesidad de tener foco con la capacidad de sorpresa y de reacción sincera? En fin, algunas de las cosas que conexiones en su aspecto, en su elemento, perdón, de estructura y modelos nos invita a explorar. Rodolfo Livingston, me acuerdo, inteligentísimo arquitecto y más, siempre decía, generalmente hacemos y después hacemos un proyecto. Bueno, ¿qué hará que evoquemos las herramientas justas que nos ayuden a y cuándo? Buenos comportamientos llevan a negocios orgánicos, o sea, a negocios buenos. La cultura, y tanto que hablar aquí en conexiones, cultura es conexiones. Cultura es modo en que los operadores instrumentan los sistemas de gestión organizacionales. El proceso, como lo más importante porque es presente, el producto es siempre futuro. En fin. Y además, conexiones explora y define algunos criterios fuertes, operativos, útiles para el tema de generar estructuras. el gerenciamiento de procesos más que áreas funcionales. En Omniosmen, si se quitara un elemento, debiera funcionar igual. En otros casos se dice que no hagas calidad sin el compromiso de la dirección o gestión de desempeño sin un instrumento comprado por los asociados, etcétera, etcétera. Pero hay algo en Omniosmen que hace que algunos temas de estructura reflejen justamente el hecho de que sus elementos pueden sobrevivir si están armonizados con el conjunto. Entonces, conexiones, en definitiva, implica un sistema de relaciones e influencia, un análisis de impactos que estas conexiones tienen, un estudio de la ubicación personal dentro del sistema, un decálogo para las interpretaciones. Conexiones también es a veces un relativo interés por el output, porque solo vale como análisis de la próxima decisión, no lo puedo evaluar en el momento que lo ejecuto. Las propias cosas son las que nos conectamos para el ejercicio organizacional, con las que nos conectamos. Y la conexión de los fenómenos que se nos representan con algún modelo luego. Conexiones, de algún modo, incorpora aquel tema del modelo de los tres cerebros, cuya introducción bien podría ser la frase aquella incluida en Mi tío de América, esa brillante película. Decía, el cerebro está hecho para actuar, no para pensar. Si uno siente que una decisión implica un proceso tedioso, decidir deja de ser placentero, obviamente, y lo único que queda es la satisfacción de haberla hecho, no de haber acertado. Casi sacármelo de encima versus hacerlo bien. La organización en general nunca dice que una decisión fue acertada, no tiene tiempo y no considera que sea muy necesario. Lo que mencionábamos recién del sistema tres cerebros de relaciones interpersonales sería mucho más lindo verlo gráficamente, pero trataremos de traducirlo. Biológicamente poseemos tres cerebros superpuestos, ¿no? Esto es el fundamento científico. Poseen características diferentes y producen conductas también diferentes. Ellos son el reptílico, instintivo y modificable, el límbico, instintivo con capacidad de aprendizaje y adaptación, y el neocórtico, especializado en relacionar medios con fines. Sus motivaciones básicas, ¿cuáles son? El reptílico, el poder, el dominio territorial, la propiedad sexual y privada. El límbico, el afecto, la lealtad, la acomodación. Para el neocórtico, el análisis, la síntesis, la comprensión, el dominio. Entonces, el sistema de relaciones, que también podríamos llamar de reacciones posibles en una situación conflictiva, da, y acá el gráfico sería útil y bienvenido, ¿qué pasa cuando un reptílico se encuentra con otro reptílico? El modo de relacionamiento es casi de una lucha a muerte, porque ambos buscan preservar territorios, porque su instinto es inmodificable, como señalábamos recién. ¿Qué pasa cuando un límbico se encuentra con un reptílico? El límbico negociará por temor, el reptílico atacará. ¿Qué pasa con un neocórtico que planifica, opera frente a un reptílico que ataca? Y así las 3, 6, 9 combinaciones comportamentales básicas. Y algunos consejos. Eres reptílico, te encuentras con un reptílico, pesa a tu adversario, muchacho, muchacha. Si eres reptílico, te encuentras con un límbico, no destruyas gratuitamente. Si eres neocórtico, te encuentras con otro neocórtico, piensa mejor que aquel. 9 combinaciones y consejos. Y hay vínculos prototípicos de estas relaciones, la relación asistente-jefe en el pasado, límbica generalmente desde la asistente o el asistente, neocórtica desde la jefatura o la gerencia, afecto-razón, afecto-distancia, hay vínculos prototípicos. Límbicos con límbicos, esas peleas de los italianos que se te voy a matar, pero te mato, ni me acerco, las manos van en el aire y nadie se pelea porque nadie quiere pelearse, porque son dos límbicos en definitiva. Y hay organizaciones del tipo tres cerebros, la reptílica tradicional, con mala circulación de la información, con áreas desintegradas, autoritaria, machista, agresiva. La límbica en general se asemeja a la familiar, con predominancia de la comunicación informal, integrada a través de lealtades personales, protectora con su personal, de humor variable también. Organizaciones neocórticas, generalmente obviamente orientadas a resultados, con enfoques sistémicos, racionales. Las lealtades están sobre los objetivos y la política. La inteligencia orgánica, si pudiera llamarse de algún modo, es un elemento interesante a explorar en este tema de las conexiones. A veces la inteligencia tiene un uso solo asociado a la toma de decisiones y dentro de ella a la selección de opciones. Se le asume como si fuera un quantum dado y se ocupa la organización meramente de sus aplicaciones. A la luz de aplicaciones ineficaces no se analiza qué problema de la inteligencia los generó. De hecho, la palabra inteligencia está bastante ausente de las discusiones. A veces por pudor, a veces por pruritos, a veces por una invasión, a veces por estas cosas de las políticas de no discriminación. No se habla de la inteligencia, no están las evaluaciones de desempeño, están sus eufemísticas manifestaciones en test y competencias. La inteligencia incluye la sensibilidad y por ende el afecto. Y la gente de recursos humanos no sabemos mucho de estas cosas. En general, connections, concibe que los modelos orgánicos de análisis de problemas están asociados con el pensamiento sistémico, con el pensamiento complejo, Morin, pero con simplicidad, con la intuición y con el aprendizaje corporal y estético, llamémosle así. Connections es vínculos, finalmente. Y los vínculos, como está abordado en Omnichannel, es sencillamente o simplificadamente, ¿por qué no?, ¿qué aprecio del otro?, ¿cómo se lo demuestro?, y ¿cómo satisfago mi necesidad de recibir? Esos tres puntos. El privilegio de los vínculos más que el de las relaciones. Lo personal, lo individual, lo único por sobre las categorías. Hombres que en sus casas gritan a sus hijos, demandan trato de señoritas en el trabajo. ¿Qué derecho hay? Incoherencias de las conexiones. Finalmente, comando. Tercer principio específico de Omnichannel. Comando aborda, dentro de su capítulo aceptación, el factor credibilidad, por ejemplo, del que se ha escrito mucho. El factor credibilidad del líder, cuando creo en. No se sabe cuáles son los pasa, no pasa para convertirse en líderes. Por eso pasan más de la cuenta, ¿no? No es sano ver la función gerencial como un punto más o menos previsible en la trayectoria profesional. Es un proceso que requiere una revisión profunda de su misión personal y de sus formas de relacionamiento con la gente y con las cosas. La toma de conciencia del nivel de influencia real del conductor, el poder del ejemplo como constante. Lo mejor que genera un líder orgánico es confianza. Me dirán, un líder no orgánico también, sí, pero aquí van más acompañadas. Los controles y la forma no supliendo la carencia de un estilo, la inversión en matices más que en rasgos, en fin, aceptación explora fuertemente esto, fuertemente explora también la coherencia como corazón reflejo de la organicidad. Imagina un escenario en que cada gerente explicita sus principios de conducción. Recursos humanos acerca alternativas que ayuden a pensar. Una vez acordados, son auditables esos principios. Es decir, que cada uno compromete un decálogo que le es propio y aplicará con pasión. Obviamente esto descarta a organizaciones que las hay, cuyo cuerpo cultural es tan fuerte y está tan internalizado que no se necesitan decálogos personales. O estos decálogos personales se parecen mucho a los grupales. Si todo es un proceso de acomodamiento, ¿por qué no entrenar en eso? Parte de nuestro compromiso con los colaboradores es pensar más y mejor. Maestros, tutores, a veces en el sentido zen, no padrinados. Los gerentes a los que seguimos son distintos a los hombres a los que admiramos. Pero la síntesis es posible. Comando, la organización como una red de relaciones entre diversas partes de un todo unificado. ¿Qué requerirá un colaborador? En Omnishmen se ve aprender del jefe y educación en el error, recibir aliento y reconocimiento y el mejor ajuste hombre puesto. Tres puntos orgánicos, simples, elegantes. A un jefe hay que tenerle respeto intelectual. Sin duda que subsume y no descarta el reconocimiento hasta por la idoneidad de haber estado en ese sillón, pero sencillamente debe saber más que nosotros. Piense como un hombre de acción y haga como un hombre de pensamiento, decía Henri Louis Bourgeois. Uno puede equivocarse alegremente y liderar con humildad. Para Omnishmen, la duda es sinceridad antes que inseguridad. Y en el bloque Homeopatía y Organizaciones, bajo estudio y desarrollo actualmente, se exploran cosas tales como la siguiente. El concepto homeopático de enfermedad difiere del de la medicina convencional. Se cree que la raíz del mal es espiritual en vez de física, que el malestar se manifiesta primero con síntomas emocionales, como ansiedad, aversiones, pasando a ser, si no se tratan a tiempo, síntomas mentales, conductuales y por último físicos. Dado que se piensa que el proceso comienza mucho antes de que aparezcan los síntomas físicos, se deduce lógicamente que las bacterias y los virus deben ser efecto y no causa de la enfermedad. Ese enunciado de la filosofía homeopática ya da para hacer conexiones sumamente útiles con Omnishmen. De hecho, está en el corazón de Omnishmen, homeopatía. La homeopatía es la terapéutica que consiste en dar al enfermo en pequeñas dosis las sustancias que, experimentadas en el hombre sano, haya producido los mismos síntomas que los observados, en el enfermo. Y acá vienen aspectos más discutibles que están bajo análisis en este momento. La intervención, la solución, ¿cómo opera esto? No hemos probado hasta el momento que todos esos mecanismos den exactamente igual. Pero básicamente en la homeopatía es, dicho vulgarmente, se inyecta un poco de gripe para que te protejas de la gripe, pero algo así. Los postulados de Samuel Hahnemann, uno de los gurúes de esto, son estos cuatro. Y aquí sí hay analogías posibles en mayor o menor grado con la ciencia y la disciplina del gerenciar. Son ellos: la curación por el semejante, la experimentación en el individuo sano, la dosis infinitesimal, perdón, y el remedio único, único para cada paciente. Sus diferencias con la concepción alopática son notorias, y en Omniosmen exploramos cosas tales como: ¿qué es esto de la curación por el semejante? ¿Deberemos tener más pares y menos instructores, coach? ¿Deberemos tener más experiencia en el trabajo en circunstancias análogas o que permitan hacer el trabajo de adopción análogamente, realmente? ¿Qué es la dosis infinitesimal? ¿Será dos o tres competencias nada más? ¿Dos o tres comportamientos a trabajar por vez? ¿Serán dos o tres estímulos de buena calidad y nada más? ¿Será la dosis infinitesimal nada menos que trabajar en serio? ¿El remedio único para cada paciente? ¿Cuál será su correlación e implicancia de este principio de la homeopatía con organizaciones? ¿El driver de cada carrera, perfil, persona será solo uno? Lo que sí está claro es que el gerenciamiento a medida requiere homeogers. Y hay algo que, a pesar de que nuestras unidades de análisis en muchos casos son grupales, el diagnóstico de individualidad en la homeopatía es sumamente interesante para aplicar. ¿Cómo es? Personalidad, ansiedades, temores, relaciones, características físicas, la repercusión orgánica, el pronóstico del problema, cómo se diagnostica una enfermedad, un estado. Y aunque no hablemos de enfermedad, un estado, ¿cómo saco la foto de mi colaborador, de mi colega? Hay sin duda niveles o problemas de la organización que requieren medicina alopática. A nadie asusta ya a esta altura de las vidas hacer algún corte, reducir algún área, echar a alguien. Cuando uno hace una cirugía, lo único que hace es eliminar un síntoma, no resuelve la enfermedad general, claro está. Por aquí vamos con este Omniosmen, principios y prácticas de un liderazgo orgánico. La seguimos.